Como quisiera olvidarme de ti, como pudiera sacarte de mí, como quisiera esta noche borrarte y soñar. Como cambiarme a un instante a un mundo sin ti y no pensar otra vez que me puedo morir, que no necesito tus ojos para hacerme feliz. Pero me mata la tristeza hoy pensando tú quizás en dónde estás. Quiero olvidarte pero nada se hace fácil. Este amor, ¿a dónde irá? Si ya no encuentro nada, nada que esta eterna soledad. Si camino por la calle todo se parece a ti. Hoy quisiera que regreses, mal negocio para mí. Pero ¿cómo hago vida si te quiero junto a mí? Vuelve que sin ti no puedo. Que